Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Chamán o chamana, persona enferma que atravesó un proceso de sanación a través del cual se sana a sí mismo y a otras personas. Lejos de ser personas lejanas pertenecientes a otro tiempo histórico, chamanes y chamanas habitan nuestras vidas desde pequeños. ¿Nunca nadie te curó el ojeo o el empacho? ¿Acaso no había una vecina del barrio que te curara el mal de ojos? ¿Nunca una tía o una abuela te hicieron un tecito de yuyos cuando te dolía la panza? Nuestras vidas están plagadas de brujas, curanderas y chamanas urbanas que no reconocemos como tales, pero que sin embargo nos curan malestares físicos y nos sanan heridas del alma. ¿Quién no tiene la bendición de tener una amiga que cuando estamos mal nos ofrece hacernos reiki? Seguramente entre el grupo de compañeros de trabajo hay alguna que te ofrece una turmalina para protegerte la mala energía, u otra que te ofrece traer palo santo para limpiar los espacios. Quizá tenés la suerte de que tu mamá prepare con sus propias manos agüitas florales, te acerque lecturas espirituales y toque el tambor para viajar al mundo de arriba. O por qué no, al mundo de abajo, donde como Alicia en el País de las Maravillas podamos descubrir nuestro animal de poder. Hay amores que sanan con un plato de comida, un tecito o un masajito con hierbas medicinales, y otros que sanan con una palabra, besos y abrazos. Todes tenemos un chamán dentro, pues todes tenemos la capacidad de sanar y sanar a otros. Curar no es sanar. Sanar es ir a la profundidad de nuestro ser, es atravesar tempestades. Muchas veces una tormenta de arena en el medio del desierto, es ir al fondo de las cosas donde solo hay oscuridad. Luego habitar esa penumbra y transitarla, comenzamos a ver unos pequeños rastros de luz que se asoman con esperanza. Es como salir de la caverna de Platón. El camino de ascenso hacia la luz es doloroso, mas cuando estamos allí contemplando el ser de las cosas, es gozoso. Cuando pensamos que ya está, que por fin sanamos, algo reaparece y nos recuerda que sanar no es lineal, que más bien es como un proceso espiralado que dura toda la vida. Lo maravilloso de sanar es que no es un proceso individual, sino que tiene efecto multiplicador. Voy a biodecodificar un trauma de niña, le cuento a mis amigas, ellas también buscan sanar. Vamos con mi compañero un temazcal y luego se van acercando otros integrantes familiares. Y así la tribu se amplía. Somos muchos y es contagioso. Sana la relación con mi padre y eso tiene efectos positivos para todo el árbol genealógico, nuestros antepasados y las generaciones que vendrán. Sana uno, sana una, sana une y sanamos todes. Bienvenidos al programa número 19 de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel. Mi nombre es Nair Castillo, muy buenas noches. Estamos en con la operación técnica del querido Juan Sixto. Hola Juan, ¿no estás contorsionándote, no es cierto? Buenas noches. Ahí está, muy bien. Estamos escuchando de fondo a una de mis bandas favoritas del jazz rock, pero también dentro de todo lo que refiere, digamos, a cuestiones chamánicas, espirituales, como estamos hablando de la Mahavishnu Orchestra, banda liderada por el gran John McLaughlin, de su disco Inner Mountain Space. No, Inner Mountain. El fuego de la llama interior, así se llama el disco. El fuego, algo así, se llama la montaña interior, ahí está. Meeting of the Spirits, del año 1971. Pero antes estuvimos también leyendo un texto de nuestra querida compañera Nair Castillo. Así es, que se llama, lo dimos en llamar conjuntamente, porque el texto lo creé específicamente inspirada para este programa, como muchas veces me pasa, me inspiro en los temas que vamos a hablar y creo ahí, y co-creamos el título que lo dimos a llamar como Todos llevamos un chamán dentro. Y bueno, justamente tratas de eso, ¿no? Sobre... Básicamente lo que quise es acercar un poco algo que suena muy esotérico, muy alejado, muy de otros tiempos, cuando uno piensa de curanderos, curanderas, brujas, chamanes, lo piensa como algo del pasado, como algo que tenía que ver o con la Edad Media o con los pueblos originarios, y sabemos un poquito de su historia, y sin embargo convivimos constantemente con brujas modernas, chamanes, chamanas urbanas y curanderas que justamente nos permiten y nos acercan cositas para sanar. Y decís alejado, también, o sea, aparece mucho la palabra prejuicio en esas cosas, ¿no? Cuando por ahí no se las entiende, ¿no? Totalmente, pero me parece que es desde la ignorancia y desde muchas veces el miedo y los fantasmas que se generaron alrededor de este tema. Así como es. Algo oscuro, como algo esotérico. Y creo que, en verdad, el sistema ha hecho que le es beneficioso, porque cuando uno analiza qué pasaron con las brujas en el medioevo, en realidad justamente las quemaban, las mandaban en la hoguera porque ellas venían a disputar el poder que en realidad el sistema capitalista y la medicina, que luego se transformó en hegemónica, quiso venir a imponer. Y en realidad ellas tenían un montón de saberes y un poder enorme, que es el que tenemos todas y todos, en verdad, y que la idea con estos textos es, por lo menos mi mensaje es, que hay que recuperar ese poder. Exacto, y que todas tenemos, todas, todes, la posibilidad de sanarnos y de sanar a otros. Justamente a eso quería mencionar, que la intención del programa de hoy más que nada también es la de acercar, digamos, a aquellas personas que no tienen una, digamos, una idea más o menos acabada sobre lo que es el chamanismo, incluso directamente quienes no conocen sobre el tema. Y también la selección de canciones viene a cuenta sobre este asunto. Pero antes que empezar a hablar sobre y a leer los textos que tenemos preparados para esta noche, vamos a dar cuenta de las vías de comunicación. Las vías de comunicación, encantades. Porque más allá del chamanismo también somos tecnológicos, ¿no es cierto, Juan? Totalmente. Es que el chamanismo urbano, moderno, obviamente que maneja nuevas tecnologías y demás. ¿Ah, sí? No tiene que estar. Sí, digamos. Bueno, no sabía, pero. Pero por eso, justamente, no es la idea del programa, tiene que ver con acercar cosas que están a disposición y que incluso se difunden por redes sociales. No sé, claro, sí, hay sanaciones que están constantemente siendo difundidas a través de redes sociales. Como nosotros tenemos acá nuestras redes, nuestro WhatsApp, nuestro teléfono, nuestro internet, también digamos, distintas formas de sanación chamánicas y no chamánicas también acceden a estas redes. Y para, en otro caso, para que quieran curarse, ¿a qué número hay que llamar? Nos pueden llamar al 5353-4415 o dejarnos el audio en WhatsApp vía el 11-24-70-44-46. Decirle nuevo por la duda porque... 11-24-70-44-46. O nos podés seguir en redes sociales, en Facebook o Instagram, en radio-cb. ¿Y a vos cómo te puedo encontrar en las redes sociales? En las redes sociales como nairbelen.poesia en Instagram y como América Scarfo en Facebook. ¿Y a ustedes? Y a mí me pueden encontrar como Julián M. Marcel en Instagram, que estoy posteando más seguido últimamente. Ya estoy medio abandonado Facebook, pero sí, sigo teniéndolo, señora. Y en Facebook como Julián Marcel. ¿Y a vos, Juano? No se escucha, Juan. Arroba Juan Sixto Radio, censuran. No, te censurás a vos mismo. A mí mismo. Autocensura se llama. Muy bien, entonces, siendo las 21 horas, 17 minutos ya. vuela el tiempo. Vuela el tiempo cuando hablamos de esto. Bien, dando cuenta ya de la vía de comunicación, dando cuenta sobre el chamanismo, que ese va a ser el eje de nuestro programa número 19 del día de hoy, aunque ahí en la minuta dice algo muy raro. Este, el de la semana pasada. Igual está lo de hoy. Sí, tranqui. Programa número 19 hoy de La Buena Memoria sobre chamanismo. Lo mejor es empezarlo de la siguiente manera. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Bueno, en esta noche especial les voy a compartir un texto que se llama La Cueva y el Cosmos, de Michael Harner, Encuentros chamánicos con otra realidad. Dice así, capítulo 4, Nuestro mundo, chamanes y espíritus. Cierra los ojos, así encontrarás el camino, de un mito indio Puyallup. A partir de pruebas arqueológicas y derivadas de la etnología comparada, muchos expertos creen que el chamanismo se remonta al menos 30.000 años en el pasado y posiblemente es aún más antiguo. Sin lugar a dudas, es el sistema de sanación más antiguo a través de la decidida integración de lo mental, lo emocional y las capacidades espirituales. Aunque la palabra chamán procede de los pueblos que hablan Tungusa de Siberia y norte de China, la universal similitud de las prácticas básicas indujo a los antropólogos a aplicar el término de un modo generalizado. Hasta el siglo actual, el chamanismo era practicado en todos los continentes habitados por los pueblos indígenas, entre ellos por poblaciones tan distantes como los samis, antiguos lapones de la Europa más septentrional, los aborígenes de Australia, los Kung del África Meridional y los pueblos indígenas de América del Norte y América del Sur. Sin embargo, debido a factores como la introducción de enfermedades, guerras, persecuciones y actividades misioneras, el número de chamanes indígenas se ha reducido drásticamente en los últimos 5 siglos, junto a la radical erosión del conocimiento chamánico de su cultura. En las últimas décadas, esta situación ha empezado a cambiar. Chamanes. Las definiciones suelen ser objeto de controversia, en especial en el caso de los chamanes y el chamanismo. Ahora ofreceré lo que me ha resultado personalmente útil en mi trabajo con chamanes y con el chamanismo a lo largo de medio siglo. Las siguientes palabras no pretenden satisfacer a todo el mundo, ni siquiera a la mayoría. Su intención es transmitir el contenido de este libro. Aunque el trabajo de los chamanes abarca prácticamente toda la gama de prácticas espirituales conocidas, el chamanismo se caracteriza universalmente por un cambio deliberado en la conciencia, lo que se llama el éxtasis, para comprometerse en una voluntaria interacción con los espíritus. Su rasgo más distintivo, aunque no universal, es el viaje no físico a otros mundos. Hay que señalar que en algunas sociedades indígenas hay chamanes que no viajan en absoluto y otros que solo lo hacen en el mundo intermedio, o se avanzan más allá, no recorren por igual el mundo superior y el inferior, algo que todos comparten en la interacción disciplinada con espíritus en la realidad no ordinaria para ayudar y curar a los demás. Tanto si viajan a otras realidades como si no lo hacen, los chamanes dependen de la asistencia de sus entidades tutelares o espíritus auxiliares, con los que interactúan en el estado alterado de conciencia al que se accede universalmente con ayuda de la inmersión auditiva o sónica, por ejemplo, a través de tambores. Y tanto en los ascensos tradicionales como en la sociedad contemporánea, los chamanes trabajan en un marco holístico, abordan el aspecto espiritual de la enfermedad en una relación complementaria con el tratamiento no espiritual de la enfermedad y las heridas. Hay que distinguir a los chamanes de los hechiceros. Los hechiceros no son sanadores y normalmente infligen dolor y sufrimiento. ¿Los chamanes nacen o se hacen? Para los occidentales es fácil asumir que los chamanes ejercen su profesión a tiempo completo. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo ocupan haciendo trabajos como cultivar y cazar, recoger y procesar alimentos y criar a los hijos. Por las noches y bajo petición, viajan a otras realidades y ejercitan otras tareas chamánicas de una forma controlada y disciplinada. Su trabajo espiritual en un estado alterado de conciencia es muy intenso. Ni siquiera es posible comer mientras se prepara la comida. Por lo tanto, es inconcebible que alguien pueda trabajar en ese estado alterado de conciencia de un modo regular. Los chamanes cumplen su labor a tiempo parcial. Las personas llegan a dedicarse a esta actividad por caminos muy diversos. En Siberia, por ejemplo, los chamanes heredan el poder y el conocimiento de sus familias. En Siberia y en América del Sur nativa, las personas pueden sufrir una enfermedad grave, como la viruela, y recuperarse milagrosamente cuando lo que se esperaba era su muerte. O tal vez el individuo sobrevive a un extraño accidente, como la caída de un rayo. Cuando algo así sucede, la comunidad decide que un poder curativo ha acudido en ayuda de la persona. A veces se pide a la persona bendecida con el poder que ayude a curar a otros enfermos. La persona recuperada, aunque insegura en cuanto a sus capacidades, no puede negarse a ayudar a amigos y familiares enfermos. Si su intervención se ve coronada con el éxito, ha nacido un chamán. En algunas sociedades indígenas se observa a los niños para detectar si mantienen un contacto directo con los reinos espirituales, como cuando cantan espontáneamente una canción que en apariencia han recibido los espíritus, como ocurre entre los pomo de la California nativa. Si se manifiestan estas señales, los poderes curativos de los niños han de ser comprobados por los adultos. Sin embargo, incluso en esos casos, el niño rara vez es reconocido como un chamán de pleno derecho hasta la edad adulta. Los practicantes del chamanismo en todo el mundo han sido siempre adultos maduros, normalmente con sus propios hijos. En ciertas culturas era bastante común pagar a un reconocido chamán para recibir su enseñanza. Por ejemplo, los chamales esquimales de la Groenlandia oriental tenían muchos profesores remunerados. Entre los shuar del Ecuador oriental, la única forma conocida de convertirse en chamán era comprar el poder en forma de ayudas espirituales de otro chamán. El modo de pago usual en los años 50 era el shuar quit, u objetos de valor indios. Para remunerar a un conocido chamán por un periodo de instrucción y transmisión del poder de una semana, un hombre se pasaba 2 o 3 años acumulando tocados de pluma, cerbatanas, veneno de curaré para los dardos, tal vez un perro de caza e incluso un trabuco. En la actualidad, el chamanismo sigue muy implantado entre los shuar, pero su pago suele hacerse con grandes cantidades de moneda ecuatoriana. También hay otros caminos para llegar a ser chamán. En la tribu Conibo del Perú Oriental, por ejemplo, el neófito, guiado por un chamán, será instruido por el espíritu de un enorme árbol sagrado, la ceiba. En los viajes tiempos, entre los inuits del Ártico, uno de los caminos más valorados para convertirse en chamán consistía en que los espíritus iniciaran al individuo sometido a un extremo aislamiento y sufrimiento. Para lograrlo, el aprendiz, bajo la supervisión de un chamán, pasaba días solo en un iglú minúsculo, en pleno invierno sin calor, luz, alimento y con poca agua, hasta que los espíritus traían la iluminación y el poder curativo. Tal vez uno de los caminos más misteriosos y característicos para convertirse en chamán sea experimentar el desmembramiento del propio cuerpo en un estado alterado de conciencia. Los relatos de este tipo de experiencias iniciáticas son relativamente comunes entre las tribus siberianas y los pueblos aborígenes australianos. Más adelante examinaremos esta importante experiencia chamánica. Aunque hay muchas formas de convertirse en chamán, como llegar a serlo no es tan importante como la fuerza de los espíritus auxiliares que ayudan a la persona. En otras palabras, el elemento principal no es si uno paga a un chamán, como entre los shuar, o si el individuo casi muere de inanición y prácticamente se congela en la oscuridad aislada en el hielo, como entre los inuits en los días anteriores a las misiones. La cuestión se puede exponer con mucha sencillez. El trabajo chamánico de cada cual produce resultados exitosos en quienes solicitan ayuda. Si esos resultados llegan, importa poco la instrucción recibida, o si uno ha recibido instrucción en un sentido formal, pues el pueblo lo reconocerá como un chamán. Los chamanes se conocen por sus obras y el juicio último lo establecen aquellos en cuyo beneficio trabajan, ofreciéndoles sanación, adivinación y otros propósitos.

una palabra cambia la suerte de un ser. ¿Para bien o para mal? Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien, siendo las 21 horas 42 minutos de este... Qué dolico, ahí está. De este... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es martes 24. 24 de septiembre. 24 de septiembre. Costó, ya, Sí, no me acordaba. ¿Cómo vuela? Por Dios. Por sí, Deus. Por lo que sea, pero... No, me quedé pensando en lo que dijiste al principio, cómo pasa el tiempo cuando hablamos de los temas, ¿no? Totalmente. Bien, vamos a dar cuenta un poquito de qué escuchamos y qué leímos en estos minutos de programa. Sí, así mismo para todos los que las que nos están escuchando, voy posteando por si les interesa, porque después muchas veces me escriben y me dicen qué sonó, qué leyeron, entonces voy posteándolo en Facebook, como les dije, América Scarfo, me pueden agregar, me pueden seguir, y ahí fuimos un poco contando qué íbamos leyendo y qué iba sonando. Así es, por lo pronto de mi parte puedo decir que la música, el primer disco, el primer tema que sonó se llama Meeting of the Spirits, como dijimos antes, de la Mahavishnu Orchestra, la gran banda liderada por John McLaughlin, ese increíble guitarrista británico, disco del año 1971, es el primer disco de ellos si no me equivoco, en el cual, bueno, muestra toda la influencia que ha tenido de lo que era el gurú Jim Roy, que era el cual él estuvo durante mucho tiempo, al cual también Carlos Santana fue otro adepto de ese gurú, del cual ha sacado varias vivencias personales e incluso también el nombre. Mahavishnu es el nombre que le puso el mismo gurú. Claro. Y bueno, también muy relacionado con el tema del chamanismo. Él siempre estuvo muy interesado por todas las cuestiones orientales e incluso también con las cuestiones más bien chamánicas. Hablando de eso, perdón, sí. te interrumpí, que justamente muchos músicos están exploraron uh-huh. y exploran esos mundos. De hecho, los Beatles claro. hicieron meditación trascendental uh-huh. con Mahavishi, no me acuerdo. Pero nada, digamos, te estaba escuchando y estaba pensando cómo, yo me inicié en meditación y nos contaban que en esa misma meditación trascendental se iniciaron los Beatles y que en esa meditación muchas veces le bajaban ideas sumamente creativas durante esos minutos de meditación. Tomorrow Never Knows es una idea, por ejemplo, de esas sesiones que tenía con el Maharishi. Bueno, todo, gran parte de Sgt. Pepper también. Bueno, otro tipo fue Miles Davis o también estuvo Jimi Hendrix ahí muy metido con esas cuestiones. Mahesh Baba me parece que era el nombre del muchacho ese. Y estuvimos leyendo al principio un texto de tu autoría, del cual ya también estuvimos hablando. Luego, ¿qué estuvimos leyendo en la primera lectura? La primera lectura se llama La Cueva y el Cosmos, como les comenté, de Michael Harner, Encuentros chamánicos con otra realidad, que es interesante. Él es un antropólogo estadounidense que fue muy reconocido porque es el fundador de la Foundation for Shamanic Studies y es autor, entre otros libros, de La senda del chamán. Y él lo que hace es basarse en más de 2.500 informes de experiencias de personas durante su ascensión chamánica. Y ahí recoge todas esas experiencias, las sistematiza y como antropólogo que es, saca algunos patrones de, bueno, qué es lo que permite la ascensión chamánica, el tema de los tambores y demás. Así que, bueno, para toda aquella persona que le interese indagar sobre estos mundos, este es un texto, diría, ineludible. Perfecto. En el mundo chamánico. Acompañamos esta lectura con Aterciopelados, la gran banda colombiana haciendo Chamánica. Exacto. Una hermosísima canción de un disco del año 2002, si no recuerdo mal. Y de mi parte estuve leyendo parte de lo que son las enseñanzas de Don Juan, un libro clásico dentro de lo que es el chamanismo, digamos. Totalmente. O todo lo que tiene con la literatura de aquellos momentos, del año 67, si no me equivoco, 63 me parece que es. Vos sos el experto en años, Julián. En datos. En datos interesantes. Las enseñanzas de Don Juan del argentino, Carlos Castaneda, nació en Córdoba y falleció en el 90 y 91, creo que fue, o 90. Una persona muy interesante dentro de la que es la biografía. Recomiendo Castaneda para principiantes, para aquellos que no lo conozcan. Hay una selección de libros muy buenos que salieron en los 2000. Aparece mucha de la literatura de Carlos Castaneda. Y acompañamos esa literatura con un tema de Spinetta Jade, desde Alma de Diamante, con La sombra de tu aliado, El aliado, entre paréntesis. Una canción que el mismo Spinetta se encargó de decir que la letra de ese disco y de varias otras de ese mismo long play del año 80 están basadas en las lecturas que había hecho de Carlos Castaneda y específicamente también de las enseñanzas de Don Juan. Sí, ahí también él relata en ese cuento, bueno, la exploración también por el mundo chamánico. En el mundo chamánico a veces se asciende al mundo espiritual, no solo con los tambores, sino también, o sea, es la alteración de la conciencia, sino también con la ayahuasca, por ejemplo. Digamos, hay distintas formas de ascender al mundo espiritual. Una forma es con los tambores, otra forma es con la ayahuasca, o con otras bebidas, el San Pedro en Perú. Digamos, las distintas regiones recogen distintas formas de ascensión chamánica. Y bien, acompañando un poco más de lecturas en este programa 19 dedicado al chamanismo en la buena memoria, si no sería memoria, sería otra cosa en realidad. Vamos a leer un fragmento de ¿qué libro? De Enseñanzas de una chamán urbana, La curación por el movimiento, de Gabriel Roth. Vamos a leer unos fragmentos de este libro y luego vamos a escuchar una abonada ya a nuestro programa, Paloma del Cerro, cantando con Miss Bolivia una hermosísima canción que alude a esta temática. Así es. Voy a leer algunos fragmentos del prólogo, Invitación a la danza de la vida. Fui a la iglesia y no encontré a Dios. Musité toda plegaria hasta que algo en mí clamó. Necesito ritmo para ser feliz. Enderecé mis rodillas y sobre mis pies volví a la calle a mi oración de rock and roll. Tengo que bailar, tengo que bailar. Crecí con rock and roll, comidas rápidas y subterráneos. Jamás visité culturas exóticas ni estudié técnicas tribales. Leo los diarios, voy al cine, me preocupa qué preparé para la cena y voy a trabajar, como la mayoría de las personas. Solo que para mí ir a trabajar es como emprender un viaje a un plano de conciencia extático. Este libro es un mapa para el éxtasis en todas sus formas. El éxtasis es mi vuelo, un estado natural de puro ser. El éxtasis es mi experiencia de Dios. Es un estado de plena vitalidad y unidad de cuerpo, corazón, mente, alma y espíritu. Es lo que necesitamos para sanar nuestro desmembramiento psíquico. No podemos continuar divididos. El cuerpo contra la mente contra el corazón o lo que fuere. Conozco el dolor del desmembramiento, de estar escindida de mí y contra mí. El éxtasis ha sido mi curación. Nací para moverme y para enseñar a otros a moverse, a mover sus cuerpos, sus corazones, sus mentes, sus almas, su espíritu, para salvar la brecha entre sueño y realidad, entre experiencia y potencial. Mi trabajo es unión de arte y sanación, que busca catalizar nuestra plenitud por medio de la danza, el canto, la poesía, el ritual y la meditación. A través del sufrimiento y de la experiencia he aprendido a transformar la vida cotidiana en arte sagrado. Desde pequeña mis energías fueron las de una sanadora. Entraba en trance con facilidad. Veía a través de los cuerpos, olía la muerte, sentía el nacimiento. Sabía cuando alguien sufría y cómo guiarlo. A través del dolor me resultaba instintivo convertir el sufrimiento en arte. Arte de supervivencia, así lo llamo yo. Mi tarea consiste en despertar poder en las personas por medio del proceso creativo. Doy por supuesto que todas las personas son como yo. Quieren despertar, liberarse, liberar el cuerpo para experimentar el poder del ser, expresar el corazón para experimentar el poder del amor, vaciar la mente para experimentar el poder del autoconocimiento, despertar el alma para experimentar el poder de ver, encarnar el espíritu para experimentar el poder de sanar. El movimiento es mi medicina. El ritmo es nuestra lengua madre universal. Es el lenguaje del alma. Y sin embargo, porque vivimos en gran medida separados de la fuente de nuestro verdadero poder personal, es un lenguaje olvidado. Vivimos en nuestras cabezas. Vivimos una idea de lo que somos. pensamos que solo somos nuestra personalidad. Pero un cuerpo sin alma no tiene ritmo. Una persona sin movimiento es apenas un bulto ambulante. En mi opinión, todos somos bailarines. Todos llevamos dentro un chamán a la espera de despertar, listo para danzar sobre el filo de la realidad. La curación chamánica es un viaje que requiere hacer a un lado nuestros roles habituales, nuestros guiones convencionales, e improvisar un camino danzante. Este camino nos lleva a la inercia del sonambulismo, al éxtasis de vivir el espíritu del aquí y ahora. Demasiado a menudo nuestras vidas se canalizan automáticamente por pautas estrechas, seguras, basadas en rutinas morales. Algunos queremos escapar de esto, soltarnos y despertar a la energía encerrada en nuestro interior. Para lograrlo, es preciso vivir en los límites entre las líneas demarcatorias, en algún lugar entre la materia y el espíritu, lo masculino y lo femenino, la oscuridad y la luz, el guía y el guiado, la quietud y el movimiento. Como equilibristas, nos aventuramos sobre el abismo de lo desconocido. Me gusta estar en el límite y llevar a otros conmigo. Este es mi trabajo, un viaje desde el gueto del ego a las extensiones del yo total, a un plano de conciencia que impregna la vida cotidiana en energía vital. Este libro ofrece coreografías para danzar en el límite. No los pasos regimentados de la danza clásica, sino pautas orientadoras para la creatividad expresiva. Es un libro guía para la autoexploración, con mapas orientadores para que cada lector trace su itinerario. El objetivo es ponerse en marcha, despertar nuestra dimensión chamánica, desatar cuerpo, corazón, mente, alma y espíritu para descubrir al ser danzante, cantante, poeta, actor y sanador que hay en nosotros. Esto es experiencia extática. Yo vivo para esta experiencia. He dedicado mi vida a trazar mapas que conduzcan a ella en todos los niveles del ser. Es un desierto del plata, un nivel de conciencia, iluminador y visionario. Mama. Papá. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Igual esperemos un cachito antes de hablar sobre lo que va a pasar la semana que viene. Hay que hacer un agradecimiento. Sí, queríamos recomendar la obra Nur, que como les comentamos el programa pasado, fuimos a... leímos un fragmento. Leyó un fragmento de la obra de teatro basada en realidad en L'Ampleur du Sattache, que es una novela de Hatur Karchi, una autora francesa, argelina francesa. Uh-huh. Exacto, leímos un fragmento, Nur, y luego fuimos al teatro a verla el viernes y la el verdad es que... El Portón de Sánchez. El Portón de Sánchez, queremos recomendarla fervientemente para que vayan todos a verla, es... Uh-huh. Espectacular, es conmovedora, movilizante, y se trata justamente de lo que plantea Rita Segato, ¿no? Del pacto machista, patriarcal, que sostiene, reproduce y habilita la violencia machista hacia las mujeres, hacia las identidades y diversidades de todo tipo de género, ¿no? Así es, busco los nombres, Amaya Laines de Ledeón y Clotilde Mirov, que son la que adaptaron la obra de Hatur Karchi. Recomendamos de manera ferviente Nur, que quiere decir luz en francés. Recomendamos esta obra que se está desarrollando todos los viernes a las 20:30 horas, perdón, en el Portón de Sánchez Bustamante 1034. Bien, tenés ahí la calendarización, ¿no? Tengo aquí la calendarización. Calendarización, de sí. De 1 a 19. Yo tengo para. A 19. Para, pero antes que digas el número. Del 1 al 19, sacando el 12, y no digas el último número. ¿Por qué siempre haces esa, Juan? Hay mucha regla acá, me parece. Perdón, ustedes me están. No, yo no. Y están diciendo qué número tengo que decir. Por supuesto que yo digo el número que quiero. Decilo, acá, ahora. El 9. A ver. El 9 es. Disidencias e identidades. ¡Clang! Tomá, te la dije. Espectacular. Ahí, bien. Espectacular. Muy bien, entonces ya no sé cuántos días tiene septiembre. ¿Tiene 30 o 31? Para el que viene va a ser, creo que ya estamos en octubre. Sí, mirá, octubre. Primero. Ay, qué lindo va a ser ese mes, ¿eh? Vos, Juana, vas a estar en full. Hermoso. Hermoso el mes de octubre. Bien, entonces, disidencias e identidades va a ser el tema del programa número 20 ya. Así es. De La Buena Memoria, en el cual vamos a estar leyendo. Podríamos hacer una fiesta, ¿no? Cuando lleguemos a X número. Mirá, yo creo que hay que celebrar la vida. No, Axel, lo digo profundamente. No, sí. Hay que hacer algo con las cuerpas. Mira, el último chamánico también puede ser. También, sí, el último programa creo que va a ser a mediados de diciembre, ahí va. Bueno, ahí va. Y va a ser el número 30. Ahí va, un lindo número, ¿por qué no? Lo pensé bien específicamente esto. Bien. Entonces para el programa número 20 ya quedarían 10 para el fin de año, así que a empezar a organizar algo, conozco un lugar donde se puede hacer algo, así que genial. Bien, me estoy yendo por las ramas ya, sí, a las 10 de la noche. Sí, por eso te estaba mirando para que empieces a cerrar, querido. Perdón. Vamos a leer un texto más. Nair va a leer un texto más. Para que yo te lo busco, Nair. Igual está la minuta. Y de mi parte, despedirnos hasta la semana que viene, en la cual las disidencias, las identidades van a ser las que van a estar siendo protagonistas de nuestro programa. Y bueno, va a ser un interesante programa, así es ese texto. Así que de mi parte, vuelvo a decirlo, me despido hasta la semana que viene y vamos a leer un texto de Mauricio Sol, dice, ¿no? Sí, así es. Cuando te miran como una mujer medicina. Y luego vamos a escuchar a un grupo de tambores haciendo una bellísima canción, interesante como para también cerrar nuestro programa. Así es. Cuando te miran como una mujer medicina, piensan que no tienes necesidad de nada ni de nadie, que puedes soportarlo todo, que pase lo que pase lo superarás, que no te importa ser escuchada, cuidada o mimada. Cuando te ven como una maga, te buscan solo para que les ayudes a llevar sus cruces. Te hablan pensando que tú no necesitas ser escuchada. A una chamana no le preguntan si está cansada, si está sufriendo o cayendo, si tiene ansiedad o miedo. Lo importante es que ella siempre esté allí, un faro en la niebla o una roca en medio del mar. A la mujer mágica no se le perdona nada. Si pierde el control, se convierte en débil. Si pierde los estribos, se transforma en histérica. Pero la fuerza que se necesita cada día para ser este tipo de mujer no le importa a nadie. Honra, reconoce, respeta y agradece a las mujeres de la nueva conciencia que hay en tu vida, porque ellas también necesitan ser contenidas, queridas y sentir que pueden descansar en ti. Vientre sagrado, un centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Hermosa, ábrete al placer.